desde el muro del río Darro. Hoy se le ve muy bonito, con aspecto de antiguo, color piedra vieja y como mirador pequeñito frente al río. Aunque es un muro ancho que sujeta el agua del cauce y al mismo tiempo sirve para definir y trazar el paseo de la carrera del Darro y también como balcón frente a la umbría, murallas y torres de la Alhambra. Por eso, muchas de las personas que ahora van y vienen por aquí se paran en este muro, se asoman al río, hacen fotos, contemplan las torres de la Alhambra, comentan y hasta se sientan a charlar con los amigos. Y claro que es interesante, íntimo y original este pequeño muro en el río Darro a lo largo del paseo que he dicho. Pero en otros tiempos, hace muchos, muchos años, por donde hoy se alza este muro y se ven los puentes de piedra, ocurrieron y se vieron muchas e interesantes historias. A mí me han contado, sino todas gran parte de ellas. Y entre tantas historias y hechos interesantes, una leyenda es especialmente curiosa. Dicen que un hombre con dinero, con muchos amigos y algo de cultura, recibió el encargo de construir un puente en las aguas de este río, a la altura de lo que hoy conocemos como Puente de los Tableros o del Cadí. Y lo primero que hizo este hombre fue hablar con los jóvenes que por aquellos tiempos vivían en las partes bajas del barrio del Albaicín, más o menos cerca del lugar de la construcción del puente. Los reunió junto a las aguas del río y les dijo: «Vamos a construir un puente en este río, aquí mismo. Y, para mí, vosotros sois lo primero y más importante. Necesito de vuestro trabajo para que este puente sea una realidad. Pero de vosotros, lo primero que quiero y necesito es que os guste este trabajo, que forméis un equipo unido, que os respetéis entre sí y estéis alegres». Y algunos enseguida preguntaron: «¿Y cómo va a tratarnos usted para conseguir eso?». «Os digo cuáles van a ser mis condiciones y principios. Solo trabajaréis algunas horas al día. Os pagaré un buen sueldo y os daré comida y casa para que viváis cerca del río y no lejos del puente que vamos a construir. ¿Qué os parece mi oferta? Que es algo tan fantástico que hasta creemos que estemos soñando. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo». Y al día siguiente dieron comienzo las obras. Abrieron cimientos, juntaron tablas, trajeron piedras y ladrillos y antes de que se pusiera el sol, dieron de mano. Se reunieron para comer, se refugiaron en el lugar donde iban a construir la casa para vivir durante el tiempo de la construcción del puente. Entre sí, muchos comentaron: «Un trabajo como este, donde se disfruta tanto y que entre nosotros haya tan buen ambiente, nunca se ha dado aquí en Granada. Yo estoy contento y soy feliz por completo». Y lo mismo dijo yo y me pasa a mí. Desde luego que todo es tan bonito que es mucho más que un sueño. Y poco tiempo después se vio el puente ya casi concluido. También se veía a este grupo de jóvenes, a veces trabajando y charlando entre ellos y otras veces, reunidos frente a las aguas del río, celebrando el momento de la comida o refugiados en la casa que construyeron para vivir. Y los que por el lugar pasaban, comentaban: «Esta forma de hacer las cosas es la mejor de todas. Nunca antes se ha visto por aquí. Y por eso, Cada día debemos ser más respetuosos y agradecidos con el arquitecto de esta obra. Y un día, pasado bastante tiempo, se terminó la construcción del puente. Dicen que el más bonito, importante y recio de todos los puentes que se han construido en el río Darro a su paso por Granada. Por eso, al verlo, todos se quedaban maravillados y, los que más, fue aquel grupo de jóvenes trabajadores y amigos. Y aquel puente duró muchos, muchos años, pero como el tiempo siempre sigue su ritmo, poco a poco aquella obra se fue rompiendo. Tanto que hoy en día ya no queda por aquí sino algunos restos muy viejos y cada vez más deteriorados. Las personas siguen pasando, yendo y viniendo por la orilla del río, hoy el paseo más bonito de Granada y de otros sitios. Y muchos, cada tarde o mañana, se paran en el pequeño muro frente al río y frente a la Alhambra. Hacen fotos de los restos que de aquel puente quedan, miran, preguntan y comentan, pero nadie, absolutamente nadie, ni recuerdan ni saben nada de aquel grupo jóvenes. También ellos, en sus ratos libres, miraban las aguas de este río y soñaban y preguntaban mientras entre sí vivían y compartían momentos de ensueño.